Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos rock finlandés con Nightwish, que es un grupo de symphonic power metal procedente de Finlandia, conocidos por sus fuertes y melódicos riffs de guitarra, atmósferas de órgano y sintetizador, potente batería y claro sonido de bajo que hace un buen contraste con su apoyo filarmónico orquestal. Nightwish es considerada la banda más representativa y pionera de este género musical, conocida en toda Europa, Latinoamérica y Asia, donde han realizado sendos conciertos. Acaban de escuchar The Carpenter. Nightwish es fundada en 1996 por el tecladista Thomas Holopain, inicialmente tratando de crear música acústica. Reclutó a la vocalista de ópera entrenada Tarja Turunen, que era soprano de la Sibelius Academia de Helsinki, pero pronto agregó instrumentación enfocada hacia el metal con ayuda del guitarrista Empo Burunen y el baterista Jukka Nevalin. Y ahora escuchemos Angels Fall Fierce. Thank you. Los demos de Nightwish les dieron un contrato con el sello finlandés Spine Farm, que lanzó su álbum debut Angels Fall First a fines de 1997. El segundo álbum, Ocean Born, apareció a fines de 1998 con la adición del bajista Sammy Banska e hizo de Nightwish un éxito general de buena fe en su tierra natal. El álbum llegó al top 5 finlandés y se desprendió 3 singles en el top 10. Escuchemos ahora Passion and the Opera. Oh, Están escuchando el especial de Nightwish. El grupo realizó una gran gira por Europa consolidando su éxito y para el año 2000 grabó su tercer álbum, Wishmaster. No solo encabezó las listas finlandesas, sino que también se convirtió en el primer álbum del grupo en ser lanzado en los Estados Unidos por Century Media. Posteriormente lanzaron su primer álbum en vivo, From Wishes to Eternity, en 2001, documentando un concierto de la banda en Tampere, seguido del EP Over the Hills and Far Away el mismo año, lanzando en el año 2012 el disco Century Child, que demostró ser un éxito masivo en Finlandia y en toda Europa. Marco Hietala estaba ahora en el bajo, reemplazando a Sami Banska, además de incorporar voces masculinas a la mezcla musical. Ahora escuchemos este tema de Phantom of the Opera. Switch. El disco Once del año 2004 los vio ir un paso más allá y conquistar Europa. Número 1 en Alemania, número 1 en el Top 100 europeo, el éxito del disco Once fue producto de una banda en la cima de su carrera, tras años de duro trabajo. La banda decidió lanzar su segundo material en vivo, End of an Era, documentando el último concierto junto a Turunen en el Hard Rock Arena en Helsinki. Escuchemos ahora Nemo. Oh, Mientras que en el año 2007 la cantante sueca Anette Olsson reemplazó a Tarja Turunen, quien fue despedida por razones personales y que ahora mantiene una exitosa carrera como solista, Nightwish lanzó dos materiales discográficos que los consagrarían como una de las mejores bandas de metal en la actualidad. Dark Passion Play en 2007, que llegó a ser multiplatino, y el álbum conceptual Imaginarium del año 2011, que fueron lanzados con gran éxito mundial junto a Olsson antes de que ella y la banda se separaran en el año 2012, a mitad de la gira mundial de la banda. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Amaranth.